Kropotkin, 100 años. Veamos, pues, cuál es ese orden que invocan los burgueses y que la anarquía quiere destruir. El orden hoy, lo que entienden por orden, es que las 9/10 partes de la humanidad trabajen para facilitar el lujo, los gozos, la satisfacción de las pasiones más execrables a un puñado de vagos. El orden es que esas 9/10 partes estén privadas de todo lo que es condición necesaria para una vida sana, del racional desarrollo de las facultades intelectuales. El orden es la miseria, la hambruna, convertidos en el estado normal de la sociedad. Kropotkin, Palabras de un rebelde.